la luz del mundo. Por tanto, soy la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que seamos luz, que donde quiera que vayamos, llevamos su palabra, llevamos a practicar lo que nos ha enseñado. Que demostremos a las personas que aún no conocen a Dios y decirle que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas.

primera de Corintios, no, perdón, para darle la seguridad de la salvación, Romanos 8, 16. Sí, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra, en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos aquí con nosotros, estamos llenos de su Espíritu Santo. Él, nosotros estamos débiles, Él nos fortalece, Él nos, nos da fuerzas para que esa debilidad se vaya, nosotros tengamos más fuerza para seguir adelante. También Él intercede por nosotros cuando, cuando estamos tristes, angustiados. Y el deseo del Espíritu Santo es producir en Él la misma vida y el carácter del Señor Jesucristo. Gálatas 5:23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En la Biblia dice que cuando nosotros estamos completamente llenos de por quiere participar. Dios nos invita, Dios nos, nos promete proveernos, cuidar a nosotros mismos y a nuestra familia. Y puso un ejemplo muy claro, ¿verdad? En esa enseñanza de las aves, ¿verdad? Que no se preocupan de nada. Es más, sin embargo, Dios les da el alimento. Ok, le vamos a dejar hasta ahí porque quiero que contesten esto. ¿Estudiaron en la semana o si dieron el repaso en esa semana también? La cuestión es de que lean toda para el día todo. ¿Verdad? Eso no más es de un día. No se preocupen, no es en sí examen, pero sí es una evaluación, ¿verdad? Que les tengo yo que hacer.